Chicos, ¿se dieron cuenta desde que vengo atendiendo el teléfono? Obvio. Vienen saliendo al aire los llamados. Obvio, ¿eh? Obvio, obvio, porque usted es la posta. Porque sí, da buena suerte. Sí, le la posta, por eso. Bueno, María Eva, ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pediste, viejo? Bueno, fue un placer haber compartido con ustedes todo el 2008, que fue en el año en que estuve yo acá con Natina La Razón. Nada, más que compañeros, para mí son mis hermanos y del alma. Y gracias por la oportunidad que me dieron de estar con ustedes. Ahí estaba, saludo de María Eva Wetzel. Hola. Hola, yo soy Diego de Morón, quería despedirme también. No, Diego Morón, el que le gustaba Bulldog. Sí, cadena perpetua también, loco. El que me saludó para mi cumpleaños. Sí, Ale, amigazo, te voy a extrañar un montón. ¿Sabes qué? Quería decirle a vos y a tus oyentes que mi Fotolog, seguro campestás, ahí voy a subir todas las veces que yo los llame a ustedes. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, muy bien, muy bien. Y qué bueno, que sigan disfrutando sus voces y nuestros personajes, amigos. Me parece muy bien, por un momento se le fue la voz. ¿Usa anteojos? ¿Usa anteojos? Y uso muchos anteojos. ¿Eh? Groso de los grosos, un abrazo gigante. Colorado 25, chao. ¡Ah, ya te dije esto! ¡Chao! Che, no, nos vamos. ¿Usted? Yo me digo, bueno, digo, ha sido un placer, lo reitero, me ha gustado mucho pasar este tiempo, estos 2 años. No hemos completado los años, no hemos completado los 2 años, pero bueno, queda como una cuestión, vamos a decir que sí, el 10 de marzo, cumpleaños de Chuck Norris, nosotros cumplíamos años, esperemos en algún momento volver a reencontrarnos. ¿Y si se muere Chuck Norris ahora que no cumple más años? Chuck Norris no se muere, quédese tranquilo. Así que ha sido un placer, me lo he vivido muy bien y esperemos reencontrarnos. Nada más, esto es por mi parte. Yo, si no le molesta a la gente de Luna, dejo 2 temitas. Uno que me han pedido y me dijeron bien, Ale podría cerrar con Somos los mismos de siempre, de La Renga, porque siempre fuimos los mismos, siempre estuvimos acá presente, firme junto al pueblo razonero. Y pegadito a eso va a ir La Razón que te demora, que es el tema que nos sentenció siempre a esta maldita, a este maldito programa, ¿no? El que nos llevó de la mano y bueno. Y sí, está bien. No me voy a poner gomoso, gente. Yo iba a decir el mismo. Vamos obviamente a tratar de seguir con este proyecto en otro lado y bueno, será lo que deba hacer. Les agradecemos por haber acompañado siempre este proyecto. No sé si fue bueno, no sé si fue malo, pero pusimos lo mejor de nosotros y prometemos volver, nada más que eso. Última bolilla. Dígala, dígala, a ver si lo tenemos nosotros. A ver. Doble cero. ¡Cero, cero! ¡Blanca de Río! Uy, menos mal que terminó, no aguantaba más. Todos los días lo mismo, venir, mentirle a la gente, inventar información, decirle que está todo bien, leer los mensajitos, pasar los temas, la verdad que... ¿Qué? El micrófono, boludo. Los micrófonos. No, era un chiste. Ey, ey, no me dejen solo. Ey, mañana le explicamos a la gente que era un chiste. Che, che. Ahora sí, por fin me voy a poder vengar de estos. asumido para vivirla a otra persona y piensa únicamente en eso. Está en el amor. Y sí, que no importa cómo se me pide, tarde o temprano vuelves a la vida. Yo soy Zulma Lovato y esto es para vos. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso es la historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella. La suerte que le ha tocado la estrella. Ella quería. Se abre para la verdad. Se abre para la de mojar la chaucha, comunícate conmigo, terco de mierda. Vos no sos el psicópata, vos sos batata. Pibe, yo cuando sea grande quiero ser como Grompa.